y Unquillo ha sido referencia en un congreso de municipales nacionales. Va a haber un paro nacional por el tema de los despedidos en el orden nacional. Unquillo va a estar a la cabeza de ese reclamo en el orden nacional. Y seguramente, si acá no hay respuesta, va a haber delegaciones de distintos puntos del país que van a estar presentes acá. Solamente porque Unquillo fue a la vanguardia de la cantidad de despedidos en Córdoba. Ningún otro municipio despidió la cantidad de gente que lo hizo Unquillo. De la forma que lo hizo y avasalló con los derechos que lo hizo Unquillo. Le pedimos al intendente, por última vez, un acto de grandeza. Nosotros estamos dispuestos en todo momento, a la hora que él convoque, a sentarnos a dialogar sobre la base real de la solución del conflicto. La verdad es que el mejor alumno que tiene Macri en Córdoba se llama Fabricio.